your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. I'm weightless, and maybe I'll find some peace tonight. In the arms of the angel, fly away from here, from this dark. El banquero y el pescador. Un banquero y experto en inversiones estaba en el muelle de un pequeño pueblo caribeño cuando llegó un pescador en su bote. Dentro del bote había varios atunes amarillos bastante grandes, y el banquero elogió al pescador por la calidad del pescado y le preguntó: ¿cuánto tiempo le tomó pescarlos? Muy poco tiempo, respondió el pescador. ¿Por qué no se quedó más tiempo pescando? ¿Podría haber traído más peces?, preguntó el banquero. Sí, seguramente, pero esto es suficiente para satisfacer las necesidades inmediatas de mi familia, dijo el pescador. Pero permíteme que te pregunte, dijo el banquero, ¿qué haces con el resto de tu tiempo? Ah, pues después de pescar, descanso un poco, juego con mis hijos, duermo la siesta, luego acompaño a mi esposa a hacer las compras y por las noches me reúno con los amigos para pasar un buen rato conversando. Llevo una vida tranquila y despreocupada, fue lo que dijo el pescador. Mira, yo soy especialista en marketing y asesor de grandes empresas y podría ayudarte a desarrollar un negocio. Lo que tendrías que hacer es dedicar más tiempo a la pesca y con los ingresos podrías comprar un bote más grande. Al tener un bote más grande, puedes pescar mucho más que ahora, de manera que duplicarías las ganancias. Con el tiempo, podrías comprar varios botes y tener empleados que pesquen para ti. Y el siguiente paso es que en lugar de vender el pescado a un intermediario, lo podrías vender directamente a la empresa que distribuye el pescado una vez envasado y empaquetado, y así con el tiempo podrías tener la distribución para la provincia o el país entero. Claro, cuando eso ocurra, tendrías que dejar este pequeño pueblo para instalarte en la gran ciudad, desde donde manejarías tu empresa, sin tener que salir a pescar. Pero, ¿cuánto tiempo hace falta para que ocurra todo esto?, preguntó el pescador. Entre 10 y 15 años, dijo el banquero. ¿Y luego qué?, dijo el pescador. Después se puede anunciar una IPO, oferta inicial de acciones, y vender las acciones de tu empresa al público. Te harás millonario. ¿Y luego qué?, le preguntó sonriendo el banquero. Luego te puedes retirar. Te compras una casita en un pueblecito de la costa donde puedas descansar, dormir hasta tarde, pescar un poco, jugar con tus hijos, ir con tu esposa de compras y reunirte con tus amigos y familiares para pasarlo bien, dijo el banquero. ¿Acaso no es lo que ya tengo?, finalizó el pescador. Autor desconocido. cuántas vidas desperdiciadas buscando lograr una felicidad que ya se tiene, pero que a veces no la vemos. La verdadera felicidad consiste en amar lo que tenemos y en no sentirnos mal por aquello que no tenemos. Recuerda muy bien, amigo o amiga, si lloras por haber perdido el sol, tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas.